We'll wait right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. No.